Diamond Beat. Y el high. Yo me enamoré de una mala. Esas que tienen el corazón a prueba de bala. Para un give a fuck, quiero marihuana. Que Dios te bendiga por si te mueres mañana. Yo me enamoré de una mala. Esas que tienen el corazón a prueba de bala. Para un give a fuck, ahora quiero marihuana. Que Dios te bendiga por si te mueres mañana. Hoy solo quiero fumar. Hoy solo quiero olvidar todo lo malo que me hiciste, te lo juro que lo vas a pagar. Que Dios te perdone porque yo no lo voy a hacer. Quédate bien lejos con tu maldito interés, te lo juro. Que ya no quiero más amores. Las salidas al cine y las flores se convierten en lágrimas y dolores. No me llames más, no me escribas más. Ya vete pa'l carajo y no me vuelvas a buscar. No me llames, no me escribas, no me marques. Que yo estoy en lo mío y al fin he logrado olvidarte. En un momento yo te dije no te marches. Y ahora soy yo el que no quiere ni mirarte. Yo me enamoré de una mala. Esas que tienen el corazón a prueba de bala. I don't give a fuck, quiero marihuana. Que Dios te bendiga por si te mueres mañana. Yo me enamoré de una mala. Esas que tienen el corazón a prueba de bala. I don't give a fuck, ahora quiero marihuana. Que Dios te bendiga por si te mueres. Wow, qué bendición, tú te estás tu nalga. Yo lo que culo te. Wow, qué tentación, me comiste larga. Está cabrón. Conmigo tú juegas, hacer lo que te salga. Apagar el cel, di que no había carga. Pichar a todo el mundo. Corazón de acero, no sientes dolor. Relaciones cero, no te hablo de amor. Baby, tú eres mala, pintadita buena. Me tienes loco, nena, usted está muy buena. Bien rica, sabrosa, cuerpo de cultura. Sonrisa hermosa, conmigo te cura. Mujer con maldad, me tiene brutito. Yo no le hago caso al otro culito. Nada más quiero ese, cogerte pa' serio. Quiero que me beses, deje ese misterio. Me ignora a veces, eres mi adulterio. Yo sigo insistiendo hasta el cementerio. Muero por comerte y no me conviene. Logro complacerte, a chorro te viene. Entra suavecito, todo lo que lubrica. Yo dando dedito, tú mismo lo ubicas. Me enamoré de una mala. De esas que tienen el corazón a prueba de bala. I don't give a fuck, ahora quiero marihuana. Que Dios te bendiga por si te mueres mañana. Yo me enamoré de una mala. De esas que tienen el corazón a prueba de bala. I don't give a fuck, ahora quiero marihuana. Que Dios te bendiga por si te mueres mañana. Siempre me busca, ¿será que le gusta conmigo? Tú te sientes solo aunque él te acompañe. Yo haré que te toques cuando te bañes. Y con que no me conozca me extrañes. Ey,